Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9, subí el volumen. Buenas tardes y bienvenidos. No te muevas del dial ni cambies de aplicación, que ya comenzamos con Good Karma Radio Show. Nos dejaron solos de nuevo, Pulpo. Hay grillitos por ahí que se escuchan. A partir de este momento y hasta las 21 horas nos hacemos compañía. Pueden comenzar a comunicarse con nosotros. Nuestro WhatsApp está habilitado y hoy te voy a molestar, Pulpo. ¿Cómo es nuestro WhatsApp? Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Excelente, también se pueden comunicar con nosotros escribiéndonos a través de la app de Radio Box. ¡Apa! Que aparte de escucharnos con la mejor calidad, obviamente también pueden escribirnos a través del botón mágico con esta interfaz súper amigable que la maneja hasta mamá Cora, que no sé si hoy nos va a estar visitando, no sé. El señor Z está de vacaciones, se puede decir así. El próximo fin de semana ya lo tenemos de nuevo acá, así que bueno, hoy vamos a estar con el Pulpo. Tenemos un súper programón para el día de hoy. Tenemos un montón de estrenos. Recuerden que también nos pueden encontrar en las redes, en todas las redes como Good Karma Radio Show, salvo en el Twitter, que ahora se llama X, que ahí la cagamos un poquito. Sí. Porque le pusimos Good Karma Radio 1. Igual se está creando ahí el ex de nosotros como medio guachito, bueno, le damos mucha bola. Pero bueno, está ahí. Igual que TikTok. Ya vendrá alguien que se podrá ocupar de nuestras redes. Ahí vamos a ver. Había, dice el Pulpo, había alguien. Ahí la señorita Grey en su momento estaba con sus transparencias. Recuerdo que había hecho una publicación de Shinji bailando ahí, pero creo que fue la única. Así que bueno, a ver qué tenemos para el día de hoy. Tenemos, ustedes saben que el día de hoy netamente es un día de estrenos. Mucha música nueva. Fue difícil armar la playlist porque muchos artistas lanzaron nuevos sonidos el día de ayer, así que hubo que hurgar un poquito más ahí y ver a quién le tocaba. Uno de los platos fuertes con respecto a los estrenos, tenemos el estreno de la señora Katy Perry con su retorno. También tenemos mucho más de James Arthur, que lo tuvimos el fin de semana pasado. También música nueva de Travis con algo de info que está interesante ahí. También la gente de One Republic con un estrenazo también. Y obviamente el mix de Roxette que estamos esperando, que se estrenó el día de ayer y hoy los tenemos acá en Good Karma. Después, con respecto a ver a They Got The Look, Z nos dejó programado también estreno de Patrick Isaacson. Tenemos también la sugerencia del día con, atentos a este artista, con Bestia Sin Nombre. A ver qué les parece cuando escuchemos esto. Obviamente mucho Roxette y bueno, vamos a estar abriendo como siempre el programa con Crazy About You Baby, que por ahora sigue ahí. Vamos a ver si lo cambiamos o no. La vez pasada teníamos que tener reunión de producción, pero las lentejas fueron más fuertes. Así que por ahora sigue invicto el Crazy About You Baby, que arranca la tarde noche de Good Karma Radio Show.

Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. There is a house in New Orleans. They call it the rising sun. ¿Qué clima, Pulpo? Está para tomar el cafecito que estamos tomando con las ricas masitas, las bolas de fraile, con este fondo. Ahora sí, recién había sonado el separador de I Got The Look, está vivo, ya quería sonar de antes. Momento de I Got The Look, si recién te sumás, el señor Z está de viaje, nos dejó solos. Este es su segmento, uno de los artistas preferidos, se puede decir, de Z. La señorita Lexi Burke. Allá por 2019 Z la presentaba en nuestro primer programa, en ese entonces simplemente como Burke. Recuerdo la música de ese día que sonaba. Se viene música nueva de la señorita Lexi Burke. No sé si el estreno que se viene tiene este tipo de atmósfera. Ahora vamos a ver. Lonely Sadly se llama. Está presentado por manchita.sublime. Personaliza tus ideas para los regalos más originales y personalizados. Búscalos en Instagram como manchita.sublime. Hola, Carmadictos, Z por acá. Bueno, estoy en la terminal a punto de retornar a Capital Federal, pero bueno, no quería dejar de presentar mi segmento con lo nuevo de Lexi Burke y su temazo, porque a mi gusto me gusta tanto que creo que lo vamos a poner en nuestro spot, con su temazo Lonely Satellite. Así que vamos con Lexi Burke haciendo Lonely Satellite. Running away from home like a lonely satellite. Don't know where to go. Wanna sail through the night. Where are all my friends? How do we start again? Pushing on my skin. All the magic is. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Nuevo sonido para vos. Frizamos un poco a Katy Perry. Hacía un par de años que la teníamos ahí en el freezer, se puede decir. Por estos días la estrella del pop está en el foco de la atención por su regreso a la música. y a ver, de alguna manera, en busca de reconquistar a la industria, porque bueno, viste que todo esto se mueve todo muy rápido, la industria, los artistas, y quiere volver a ocupar su lugar. Creo que en 2011 fue, pero ese furor, con esta cortina que está sonando justamente, Fireworks, temas muy, muy fuertes. Ella está preparando su nuevo disco, que esto ya tiene nueva fecha de apertura, de salida. Y este esperado single, que se llama Woman's World, esto salió acompañado con un videoclip. Todo esto se estrenó el día de ayer. Y a ver, como cada producción de Katy Perry, los videoclips siempre fueron, pero... muy, muy potentosos, con mucha carga de producción, y la gente enloqueció con el clip. Ayer se estrenó finalmente esto. El disco se llama 143, si bien no está liberado todavía. El próximo 29 de septiembre va a estar disponible ya todos los tracks en las plataformas digitales. Saben que por lo pronto, a pocas horas de estar en Spotify y en todas las plataformas, el tema ya está número uno en iTunes en 20 países. Rápido, rápido. Ahí como que la gente estaba esperando este trabajo de Katy Perry. Después, bueno, con respecto a los rankings globales, se va posicionando muy bien, va escalando ahí. Tengamos en cuenta que hace solamente un par de horas que salió. Pero bueno, creo que no está defraudando con el tema, tampoco con la producción del videoclip. Y vamos a ver ahora cuando salga el próximo disco con todos los tracks, a ver qué nos trae. Por lo que yo escuché, es un pop tradicional del que no nos tiene acostumbrados, quizá un poco más actualizado. Suena muy bien, y esto que suena muy bien está presentado por Maylin Frías, estudio máster internacional en belleza para uñas, con todos los sistemas y la última tecnología. Ya sabes, la buscas en todas las redes como Maylin Frías Estudio. Sos fanático Este es el lugar, Good Karma Radio Show. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Radio Excellence. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Soy que su crítica me resbala pa' mostrarle quién soy. Hace coke lleno de chala pa' que me vean rapeando. Entre talas y calas, si se hace cuesta arriba cala. Subo pa' alejarme del cajón y la pala. De la mala no hay pala que me pueda enterrar. Sin raquetas y slides, contra la línea y sin bar, me lo van a cobrar. Momento, they got the look, 19.32, 8 grados 6 de temperatura. Acá en el estudio está lindo, afuera te la regalo. En el auto también estaba bien, pero no está para estar afuera. sí, para estar bien calentitos ahí escuchándonos a nosotros, y escuchando esto que está sonando, que está genial. Bestia Sin Nombre es lo que va sonando con su canción Nativa. Amigos de la casa, presentando nuevo material. La canción se llama Mujer, pero qué mejor que lo presente, a ver, Zeta, que es amigo de este chico, y después lo tenemos al artista presentando su tema. Así que a ver, Pulpo. Y acá Zeta nuevamente desde el micro, ahora a punto de arrancar, pero bueno, lo que viene ahora va a estar mejor presentado, porque lo va a presentar mi amigo Bestia Sin Nombre, así que se lo dejo a él que presente su temazo. Gran, gran, gran artista. Me encanta la gente, joven y con mucho talento. Ahora sí, me callo y que haga lo suyo. Hola, soy Bestia Sin Nombre y ahora van a escuchar mi último single, Mujer, acá en Good Karma Radio Show. Es que esa mujer, te juro, me va a enloquecer. Me tiene siempre a su merced, atado en su red. Parece desierto que no aguanto la sed. Es que esa mujer, te juro, me va a enloquecer. Siempre a su merced, atado en su red. Parece desierto que no aguanto la sed. Todo igual y chao, estoy perdido en su encanto. Como una sirena me ahogó con su canto. Envalentonado y tal vez sea la primera vez de 10 que no seré desterrado. Me dice que soy malvado y yo me quedo parado. Ya de a poco va emergiendo ese perfil descarado. Si la toco corro el riesgo de salir lastimado. Y me gana la timidez. Es que esa mujer, te juro, me va a enloquecer. Me tiene siempre a su merced, atado en su red. Parece desierto que no aguanto la sed. Es que esa mujer, te juro, me va a enloquecer. Me tiene siempre a su merced, atado en su red. Parece desierto que no aguanto la sed. ¿Y quién te dice ahora? Se convierte de mi historia en la escritora. Productora, maquinista y soñadora. La verdadera musa de esta experiencia sonora. Y en tu habitación mostraría cada uno otra versión. Va tomando la rienda a la situación. Va dándole play al tren de la diversión. Para. Esa fantasía tiene que terminar. Yo sigo parado sin saber cómo actuar. Ni me lo repita que me quiero matar. No me hagas acordar que esa mujer, te juro, me va a enloquecer. Me tiene siempre a su merced, atado en su red. Parece desierto que no aguanto la sed. Que esa mujer, te juro, me va a enloquecer. Me tiene siempre a su merced, atado en su red. Parece desierto que no aguanto la sed. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Get no money, talk at all. Abrimos el baúl de tus sentimientos. Let's go, girls. That's me in the corner. That's me in the spot. La isla bonita. And with the summer rain. Rica Flashback. Momento flashback, en realidad momento estreno, porque si bien es un clásico lo que estamos escuchando, vamos a escuchar un poco de música nueva de esta banda británica, ganadora de muchos premios Brit Award. Acaban de lanzar su 10º álbum de estudio, lleva el nombre de, a ver si lo pronuncio bien, el LA Times. Ahí va. Saben que lanza este disco a 25 años de su álbum número 1, con 9 discos de platino en su momento. Están muy activos con respecto a las redes y a la gira que están realizando. De hecho, brindaron una conferencia de prensa, atención, en la que anunciaron, entre otras cosas, que visitarán nuestro país y Chile en el mes de noviembre. ¿Mes de noviembre? ¿No es muy pronto y que no estén a la venta los tickets? Pero bueno. Así que estamos expectantes con el tema de las fechas que vayan a anunciar. Se viene nueva música de la mano de Travis, pero bueno, primero vamos a hacer una ruedita de saludos. A ver, para Nélida y Facundo, para Diana y Cristian, para el señor Z que está ahí en el micro, dice que hace como 76 grados ahí en el micro. Así que bueno, también para Marcelo Olcina, que nos escucha siempre en diferido, pero siempre está presente ahí. También para Roxana, nuestra colaboradora de Good Karma. Para toda la gente de Rosario. Para Ted de Suecia, Daniela y su mamá. Así que ahí vamos. Me dispersé un poco acá con el pulpo. Estábamos mirando el monitor con un atentado que ocurrió hace segundos en un acto a Donald Trump. Un tiro directamente que parece como que le rozó en la oreja, así que estábamos un poquito dispersos con eso ahí. Perdón. Estamos hablando de la gente de Travis, así que momento de este flashbackazo, que en realidad es un estreno. Lo que se viene se llama Alive. Bye. Good Karma Radio Show. Solen går vind mot mitt ansikte, ett höstlöv på min stig, eller en vit flagg som berättar att mitt hjärta kommer hem från ett krig. Jag är fri, så fri jag kan bli. Oh, Ricky Lee, jag svävar, min själ är din fantasi. Oh, Ricky Lee, jag svävar, min själ är din fantasi. Som en blodröd himmel om sommaren, eller en ljusblå klar vinterdag, eller en akvarell med alla färger i samma penseldrag. Och jag vet, vet att du vet. Oh, Ricky Lee, jag dansar, dina ord är mina strål. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Vad hade du väntat med livet som varit? Du letade länge utan att se. Förlåt för min rädsla, förlåt för min godhet. Jag borde satt gränser, nu vet jag så väl. Du får göra som du vill, men aldrig förråda den som lever i. Qué bueno lo que está sonando, cuántos recuerdos el señor Patrick Isaacson. Después de un largo periodo de inactividad, es como que vuelve. Estuvo haciendo como un zigzagueo ahí y en los últimos 2 años hubo música nueva de él. Lo que suena es un clásico en lo que es su carrera, artista súper reconocido en Suecia. Por sobre todo también con su colaboración con Marie Fredriksson. En esa colaboración memorable, se puede decir, hablamos de Dead Son Barnou. Recuerdo que esto que está sonando lo había conocido luego del single, de esta colaboración con Marie 1. No lo tenía visto en el exterior de Suecia, digamos. Y llamó mucho la atención el timbre de voz, el tipo de música, su forma de transmitir la música. Me encantó. A ver qué tenemos por aquí. Lo que va a estar sonando después también. Vamos a escuchar justamente Dead Son Barnou luego del estreno que vamos a tener con el señor Patrick Isaacson. Estamos en el segmento del señor Z, They Got the Look. quién sabe, por ahí desde el micro se anima y sale un poquito al aire. Vamos a ver si más adelante, ahí con esos 76 grados de temperatura que hace en el micro. Vamos a ir entonces con el estreno del señor Patrick Isaacson, y está presentado por Viviendas Pampi, especialistas en construcción en seco. Modelos estándar o ejecución de planos personalizados. Los encuentran en las redes como viviendas.pampi. Som ett vårregn i april, som när tiden sitter still. Alla dofter pausar här, Femmans centrum går så tär. Hassans livs och kish kebab, rak i li, sin kangolhatt. Vem är king och vem är gud? Husby 87. Betongen som flagnat då har fallit ner i grusets spår. Den byggde vårt 80-tal, som stöpt mitt tonårsjag. Som hjältar i sagans land. För vi kommer alltid hem. Vi tar blåa tubens spår, sista dagen sommarlov. Stulen kyss på Odenplan, går Sveavägen emot stan. Palmes minne ligger här, Hard Rock Café och Rock the Night. Nya slingor i mitt hår, Husby 87. Betongen som fallnat då har fallit ner i grusets år. Den byggde vårt 80-tal, som stöpt mitt tonårsjag. Som hjältar i sagans land. Vi minns, för vi kommer alltid hem. Alltid tillbaka. Så stäck händerna i luften under stjärnorna. För vi kommer alltid hem. Lägg händerna mot himlen, nudda stjärnorna. För vi kommer alltid hem. Och på radion idag, två systrar som lockar trådar sjung. Det mamma sa, kommer vi att fortsätta leva. Fortsätta leva. Sist år som barn till mig, sist år som trygg i mig. Sen föll allting bottenlös. 88 blev min död. Och det stod mitt tonårsjag. Because Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Yeah.

oficinas comerciales. Avenida Donato Álvarez, 1169, Temperley. O calle 802, 2462, San Francisco Solano. Seguinos en Instagram, viviendas.pampi. O en Facebook como Viviendas Pampi. Seguimos cumpliendo tus sueños. ¿Querés probar algo diferente? El verdadero flow caribeño de Venezuela. Néstor Barber Flow. Estilo, prolijidad y rapidez en cortes de barba y cabello para hombres. Néstor Barber Flow. Barbería y spa. También ofrecemos servicios para damas. Colorimetría, secado, planchado y nutrición para el cabello. Búscanos en Instagram como Néstor Barber Flow. Estamos ubicados en calle Perú 1051, San Telmo. WhatsApp 11 5854 8244. Vení a visitarnos. MF Living Deco. Diseño y estilo para renovar tu hogar. Fabricamos sillones con la mejor calidad, diseño innovador y el confort que buscas. Personalizamos tus ideas con las mejores telas y al mejor precio. Consultanos por nuestro juego de Living Estocolmo Prefer y hace que tu sala sea única. Contamos con asesoramiento integral y personalizado. Envíos a todo el país. Búscanos en las redes como MF Living Deco o envíanos un WhatsApp al 11 64 64 26 37. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Liberamos su nuevo sonido para vos. Well, about the things that we could be, but baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars, yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Hola chicos, ¿cómo están? Los estoy escuchando, qué fantástico programa está saliendo hoy al aire y recuerden que el sábado que viene aquí Cintia Barros Ortiz voy a estar con ustedes junto a Brix y a Zeta y también al Pulpo hablando de cine y series. El tan esperado segmento llega por fin, los quiero mucho y espero que terminen un sábado sensacional. Abrazo grande. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Qué bien ahí. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Ahí nos mandaba un mensajito. Así que atentos, así es. El próximo sábado vamos a tener aquí a la señorita Cintia Barros Ortiz con su segmento de cine y series. Ella es especialista en el tema. Y obviamente las mejores recomendaciones las vamos a tener. No sabemos bien todavía el tema de la gradualidad, pero bueno, la vamos a tener acá en vivo junto a nuestro amigo Zeta. Pueden comenzar a seguirla en las redes, la buscan como Cintia Barros Ortiz. Van a ver que el material que está ofreciendo en las redes es espectacular. Pueden seguirla, mirar sus vivos con todas las mejores recomendaciones para las plataformas o para el cine. Así que buenísimo. Gran hit lo que estamos escuchando. Me encanta. Me hace acordar este temazo a nuestros primeros programas allá por 2019. Esta canción supera ya los 1,000,000,000 de stream. 1,000,000,000 de reproducciones. Hablamos de One Republic. La banda está liderada por el genio. Es un genio. La verdad que Ryan Tedder... él fue y es compositor de grandes hits, inclusive, a ver, para Beyoncé, Adele, Taylor Swift, su propio proyecto One Republic. Estuvo dando algunas declaraciones ahora que tiene su, que está sacando su nuevo álbum, y dice que los engranajes del negocio de la música actual no le gustan. Y no es novedad, esto a muchos artistas no le gustan. Muchos se están desprendiendo de este engranaje, como lo llama él. Por sobre todo, creo que de las productoras, lo venimos hablando con Z hace mucho tiempo, y con la capacidad de producción que tiene este muchacho, creo que no necesita mucho. Puede darse ese gusto de hacer otro tipo de cuestiones. Él había surgido en un concurso diferente a los que surgen, digamos, con las redes. Él había surgido de un concurso de cultura musical que daba MTV en su momento. Y de ahí, bueno, se desató miles de ventas para los trabajos que comenzó a hacer. Él dice, bueno, que los tiempos cambian, que hay que ir amoldándose, que pasó por 3 revoluciones culturales ya. Creo que eso, le pasa a muchos, pero muchos no logran sobrevivir a estas revoluciones. Es verdad esto. Pero bueno, es una persona muy inteligente, un gran productor. Estuve escuchando parte de lo que vamos a escuchar ahora y tiene un par de cambios abajo de la música que generalmente suele presentar él. Hoy justamente hablábamos también, y venimos hablando con Z también mucho, de esta oleada Billie Eilishesca, la llamo yo, que es un poco más tranqui. También pasó con estos chicos 5 Seconds of Summer, que eran super rockeros y de repente presentan un tema como el, ¿cómo se llamaba en inglés? El Big Quilombo, me dice Z que era en español, no me acuerdo cómo se llamaba en inglés, que es un temazo, una balada que sorprendió. Bueno, el tema que vamos a escuchar ahora es mucho, recalculando. Así es, mucho más abajo de lo que generalmente se escucha. Así que bueno, ya hablé mucho. Paréntesis, creo que Adele le debe mérito a Ryan Tedder sobre los 6 Grammys que ganó, porque gran parte de esa producción es de él. Así que no está de más mencionar esto. Vamos entonces con la música nueva de One Republic. Are we gonna sink or swim? Tides getting high and we might go under. Thinking we should jump right in, cause if we don't now then we'll always wonder. Feeling like a drop in the ocean. These days I've been swimming through a mix of emotions. But hey, even if the sun burns out, stars fall down, I'ma be there with you. Even when our heads get loud, thinking about how we gon' make it through. Tell me, are we gonna sink or swim? Tides getting high, yeah, we might go under. Thinking we should jump right in, cause if we don't know, go under. I wanna know,

momento They Got the Look y me parece que me tomo un descansito para presentar el segmento este. ¿Será que te conseguimos al señor Z desde el micro? Acá estoy desde el micro, en pleno viaje, con de la cintura para arriba 72 grados, de la cintura para abajo menos 10. Ah, bueno, apá. Sí, sonó fuerte. No sé por qué lo calefacción. Obviamente el calor sube. Todos sabemos que el calor sube y se concentra todo más arriba y abajo. Tengo los pies helados, pero arriba en remera. O sea que Corin la debe estar pasando bárbaro entonces ahí. Señorita Cori está escuchando el programa. No sé si se ha dormido o está escuchando el programa. Pero bueno, bonito programa. ¿Por qué apareció en este segmento? Estoy llegando a San Nicolás. En este momento se van a encender las luces del micro. Va a subir gente. Mitad de camino. Bien ahí. No, mitad camino no, recién una ¿no? hora, partiendo de Rosario, no, es una hora, 45 minutos y hasta San Nicolás. Ahora viene el tramo largo, okay. Largo como el pulpo. Como el... Así que estamos en parte bueno, de tu niño. Segmento, lo que estamos escuchando de cortina es el uno de los fading y... El remix. Sí. Exactamente, que acá vengo a debatir yo, porque el remix es el que menos me gusta, o sea, tampoco es que me vuelve loco lo que han hecho, pero el remix es el que menos me gusta, realmente me gusta más la versión larga, que por lo menos uno aprecia más que hay una mezcla, un poquito de aquí, un poquito de allá, pero tampoco es algo que a mi gusto se queda en mitad de camino. Ah, mirá cómo me gusta sí. La idea de que hayan lanzado algo así, pero sí, es lo que yo digo, sí, celebro obviamente que haya material nuevo de Roxette, por ahí es un poco contradictorio contra lo que viene diciendo últimamente el señor Gessle, que no le interesa este género, pero que se decida si realmente quiere adentrarse un poquito en lo que es este género, necesita una buena colaboración como para hacer las cosas bien, digamos. Está correcto, creo que está bien. Y bueno, esa va a ser una gran pregunta para la otra parte. Ahí te estamos perdiendo un poquito. Entiendo lo que nos estás diciendo. Que vamos a tener en septiembre. Se había cortado, que sería una buena pregunta para hacerle a Guess, le decías, ¿no? Ahí tenemos medio problema con el tema de la señal, pero bueno. Sí, acá estoy. Ahí está. Exacto. Siempre problemas cuando se... A ver, ahí. Ahí te escuchamos. Sí, porque justo... No. Escúchame, no. Justo sí. cuando entra acá San Nicolás, que es como una especie de parador, siempre se complica un poco todo el tema de la señal. Todo. Okay. Bueno, no, lo que decía, que para mí se queda a mitad de camino, pero que va a ser... Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí sí, a ver. Hola, güey. Hola. ¿Estamos en el aire? Ahí lo estamos perdiendo en el éter. Hola. A ver. Si logramos. Bueno, se me escucha San Nicolás, dijo. Hola. Ahí te escuchamos, a ver. Bueno. Sí, ¿me escuchan bien? Ahora sí. Hola. Ahí está, a ver, Z, bueno, sí. Ahí me escuchan bien. Sí. No, ahí lo perdimos de nuevo. ¿Sí o no? Sí, ahí te escuchamos, estamos al aire. ¿Me escuchan o no? Sí, ahí te escuchamos, dale. Sí. Desapareció. Bueno, Z nos decía justamente que sería una muy buena pregunta en la próxima entrevista que en teoría vamos a tener con el señor Gessle en septiembre, como para que realmente quizás sí le está interesando un poco este género de reflotar quizás temas viejos con reversiones, pero sabemos que para que sea realmente efectivo se necesita hoy por hoy, comercialmente hablando en la industria de la música, una buena colaboración. Desembolsillar algunas moneditas extras como para que ya que se hace este trabajo, no quede a mitad de camino y pueda tener una mejor repercusión. Recordemos que, por ejemplo, si el señor Gessle se pusiese a trabajar, por ejemplo, con el DJ Kaigo, que no lo tiene lejos, lo tiene ahí al lado, de Noruega, es Kaigo, Noruega o Dinamarca, se me vino un baldazo de agua fría. lo tiene bastante cerca y obviamente al ser un DJ de renombre, el resultado obviamente que sería otro, en no solamente en cuanto a producción, sino en cuanto a exposición y en cuanto a poder reflotar también el sonido de Roxette que se eligiera. Así que nada, es eso. Recordemos que esto es producción de Clarence y de Magnus. ¿Tenemos a Z ahí? A ver. Una refrigeradora. Ahí va. El problema está siempre en separado. Está siendo abducido. Exactamente. Bueno, volvamos así, redondeamos este segmento. Va a ser el segmento más largo de la historia. Sí. Que sería una buena pregunta para decirle a Gessle en la próxima parte de la entrevista, sí. Si le interesa o no realmente, o sea, tal cual. Uno le pregunta, dice, no quiero, y después ve que se queda pensando y saca esto que, o sea, no termina a ser ni chicha ni limonada. Tal cual, queda en el medio y no se condice con ni con lo que él está diciendo ni con lo que se venía haciendo. Exactamente, o sea, vamos a plantear, la idea es brillante. Sí, por supuesto. El sonido de Roxette, a hoy por hoy, pero ahora, si lo traemos de la misma mano, de la misma gente que va a sonar, porque suena como a barato, es lo que decimos con Brick, mano de obra barata. Sí. No es por desmerecer a Clarence. Celebramos y aplaudimos todo lo que saque Roxette, eso no hay discusión. No hay discusión alguna. Pero después agarra dos DJs que los conoce realmente Gessle nada más. O sea, ¿por qué no agarra a alguien grosso? Recién mencionaba yo que lo tiene a Kaigo en el país vecino, al lado, cerca. Exactamente, ¿por qué no agarra a Kaigo? ¿Por qué no agarra a un DJ que realmente la rompa? No. Siempre vuelvo a lo mismo, Gessle queda a mitad de camino, pero bueno, celebramos que haya algo nuevo. Sí, por supuesto. No creo que esto dispare las escuchas de Roxette, ni mucho menos. Esto pasó sin pena ni gloria, va a pasar. Pero Zeta bueno. Tiene una frase con la que se cubre muy bien cuando por ahí algún proyecto no sale bien y dice, es para los fanáticos. Sí, pero vos sabes que inclusive esto ni siquiera es para los fanáticos, creo. Es para... Si intentó capturar un público nuevo, o sea, no lo va a lograr nunca. Y los fanáticos, los más hardcore fans, no les va a gustar esto. De hecho, por lo que estuve viendo, lo que le costeaban, no les gusta. Okay. Pero bueno, sacando todo hasta este debate, vamos a ir a escuchar a mi gusto, el más lindo, el que más estoy escuchando, que es el Fading Like a Rose, el original, que no tiene tanto mixeado y tiene un pedacito de cada cosa y uno está ahí atento a ver qué partecita de la canción usaron. Así que nada, vamos gente con Roxette y Fading Like a Rose. You're back, you take control. You're moving into my heart and into my soul. Get out of my way, get out of my sight. I won't be walking with thin ice to get through the night. Hey, where's your work? What's your game? I know your business, don't know your name. Fading like a flower, fading like a rose.

Seguimos con momento de estrenos. Decíamos al principio que estuvo complicado el tema de la selección con los artistas. Estamos escuchando. Ahí. Subimos un cachito, Pulpo. Ahí viene la parte que canta Anne-Marie, James Arthur. Me encanta esta canción, James Arthur junto a Anne-Marie, una excelente colaboración. Entre las canciones que quedaron ahí, artistas que no entraron, a ver, tenemos música nueva de Camila Cabello, que quizás para la próxima, tenemos música nueva de David Guetta, que estaba muy bien, y para Zeta, esto, a ver, es una fusión media extraña. Andrea Bocelli, Pulpo, colaborando con ¿quién te imaginas? Junto a la tía, a Shania Twain. Va dedicado para Zeta eso. Pero bueno, no entró hoy. Vamos a ver qué podemos hacer en el próximo programa. Y un montón de música nueva. También le contaba a Pulpo hace un rato, entre los artistas que me saltaban en el listado de estrenos, una cantante que vamos a tratar de hacer algún bloque especial para la próxima, que se llama Dasha. La verdad que impresionante la música que hace esta chica. Vamos a traerla para el próximo programa. Ahora, momento de estreno junto a James Arthur. Recordemos el ganador del Idol 2012. Es un ejemplo de perseverancia. Lanzó nuevo material, nuevo disco, por ahí un poco más rockero, con perlas de lujo, como el que tuvimos la colaboración. No era colaboración, era un tema de Shania Twain que hizo justamente también. Hoy traemos nuevo single. Excelente, me encanta, y es lo que va a estar sonando ahora. Pulpo, mándalo nomás. I remember you on Park Avenue when your mother brought you through to the living room. I was only 5 and you were an only child, and that's when I decided I would gladly die for you. 'Cause you're my world, kills me to think all that you have endured. Oh Lord, it's much too young at 24. 3 years of hell you stood on trial for your heart, and that's just the start. 'Cause I know you cry in the middle of nights. Don't go downtown 'cause you're scared of the lights. I know, I can see it in your eyes. And I know that it took a little piece of your life, but the way you fought and the way you fight so bold. And now you're left for walking alone. Ooh-hoo. Ooh-hoo. Oh, the nameless faces, the lies you're saving. Ooh-hoo. Ooh-hoo. But my heart is breaking. It's hard to see you so, so bright. Remember when we were kids, that time you bust your lip, but you showed no fear and that never changed. Throughout the years when the jury gave the guilty charge, I saw your face and you were the light in the dark. Yes, you are. Yeah, and you were much too young to be falling apart. Now all your fears are standing behind bars. Yeah, that's just the start. 'Cause I know you cry in the middle of night. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Tell you what I do, I'm driving all night just to get close to you. Hey! Ahí llegaba Maris, saludos. Hoy tomamos café igual, pero no fue tuyo. Gracias al pulpo. Ahí está, vino a comer un poquito, a despedirnos. Roxette en vivo sonando, cómo se extraña esa fuerza. Encima Sleeping in My Car, lo que está sonando. A ver, uno de los momentos más power, recuerdo, del Luna Park, allá por 2010, 2011. Yo siempre decía, esa euforia contenida por 16 años para los que habíamos visto a Roxette por última vez en esa visita de Ferro 95. Esa energía única de Roxette en vivo, impresionante. Pero bueno, se nos fue el programa, Pulpo. Por suerte tuvimos también un ratito a Z con algunas interferencias ahí, pero bueno, se agradece que salió desde el micro, pudo hacer parte de lo que era el segmento. Y bueno, a ver, muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Hoy nos estuvimos haciendo compañía, bueno, en parte con Z también, estuvo presente ahí, colaborando también a la distancia. Se comunicaba Roxana también ahí, abrazo fuerte, Roxy, muchas gracias. Y gracias, obviamente, a nuestro excelente equipo de trabajo, a nuestro pulpo, el señor Damián Espadea, haciendo magia siempre ahí en los controles, en la puesta en el aire, en la dirección general, la señora Claudia Daporta. Creo que hace como dos fines de semana que no la vemos a Claudia, si no me equivoco. En la asistencia de producción, calculo que con ese calentito de la cintura para abajo que mencionaba Z en el micro, debe estar durmiendo, o quizás no. Así que bueno, también en... ¿Qué? ¿No la nombramos? Ah, señorita Corim. Hablaba de señorita Corim. Nuestra asistente de producción. Del otro lado me acompañó también en parte hoy el señor Z, el señor de las estrellas del norte. Recuerden que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Nos encontramos en 7 días. Recuerden abrazar bien fuerte a su familia, a su ser querido. Y recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Buena vida, chicos. Nos vemos. Buenas noches. ¡Hasta pronto! Nada la pena, no contemplo. Festen är slut för länge sedan. Man ligger ensam i sin säng. Oh, oh, oh. När alla vännerna gått hem. När alla vännerna gått hem. Dörren har stängt igen. Och mörkret det skrämmer igen. Oh, oh, oh. När alla vännerna gått hem. Då börjar man tveka att ta nya tag. Ensam i värmen, här är jag. Är jag stark eller svag? Oh, oh, oh. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Kära vänner, en jätteapplåd för Gnosjöst stolthet, Uno Svenningsson. När alla vänner är som ljus. Men varje sekund känns som en minut. När man inte hittar ut, oh, oh, oh. När alla vänner är som ljus. Som ljus. Ljus som brinner ut. Varje vecka bär en knut. Oh, oh, oh. När alla vänner är som ljus. Då börjar man tveka att ta det jag tar. Ensam i värmen, här är jag. Är jag stark eller svag? Oh, oh, oh. Det spelar ingen roll. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.